Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Junto a Sergio Pirincho Arancibia, el Roa y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos en tu programa Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia, 14 años poniendo rock a tu vida. Buenas noches a todos los auditores, parte otra sesión de Entre Amigos, un rock y nostalgia nuevamente con equipo completo. No, bravo. No, está también el doctor de los discos, nuestro querido Seba. Oye, buena semana para todos. Puta, debo decir que Trump me hizo la semana. Me he reído toda la semana con Trump. Me imagino. Estamos también con nuestra musa del programa, nuestra querida Karen. Ay, sí, muy buenas noches. Bueno, mi segundo programa luego de un periodo extenso de cuarentena. Así que, vamos a pasarla súper bien aquí con el equipo del rock, poniendo todo el rock and roll esta noche. Está también el pastor del rock desde el inicio del programa, nuestro Sergio Brincho Arancibia. Sí, ¿cómo están, chicos? Otra sesión más de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Oye, que te cambie el look con lentes, día que te ves más... Te ves más intelectual, amigo. Sí, ¿no? Más intelectual. Sí, yo crees. Creo que no ves distinto a nosotros. Claro. Ahora no sé. Porque, bueno, llegando una edad... 4K. Se ve más pastoral. Llegando una edad que hay que salir. Oye, estamos también... Queridos hermanos... Estamos también con el maestro de las perillas, don Claudio Riquelme. Buenas noches, muchachos. Buenas noches a todos los auditores que nos acompañan también. Aquí estamos listos para otra noche de rock, como siempre. Oye, el programa del día de hoy no tiene mucho sentido en realidad. Una pauta. No deberíamos haberlo hecho. No, el día de hoy hicimos una pauta light, una pauta más relajadita. Ay, bien. El maestro de la cople. Así es que cada uno tiró una selección personal de lo que le tincó el día, más bien. Estaba curado en ese momento. Claro. Así es que sí, estuvimos medio desordenados la semana. Así es que la pauta va en relación a eso. ¿A qué? A lo que quisimos tirar. Esto es un recreo. Un recreo. Tema libre. Tema, dice la profesora. Libre. Tema libre. Así es que vamos a partir esta vez con dos banditas, una selección que hice personalmente. Dos banditas. El maestro de la pauta fue el que me tiró el primero. Pero ¿quién es ese weón? Oye, yo voy a partir con una banda que me causó bastante simpatía en realidad. Me refiero a Alien Ant Farm, que hizo un cover de este mítico legendario Rey del Pop de Michael Jackson. Lo encontré bastante bueno. Esta es una banda que se formó en 1996. En Riverdale, en California, y encontré bastante bueno, lo vi de chiripazo este tema, en realidad lo vi buscando música y lo encontré bastante bueno, un cover de Michael Jackson. Y también vamos a escuchar a una bandita que espero que la tengamos la próxima semana en entrevista, son los Bravucones del Rock and Roll con Duelo de Blues, y luego, como les decía, Alien and Funk con Smoke Criminal, y partimos este programa el día de hoy con eso entonces, y vamos con la música. Escapar y evolucionar de mí. mascarillas, desinfectadas las manillas y gasolina para rodar. Ejercicio en la mañana, por la tarde trabajo en mi taller, en la noche mi guitarra, meditar y descansar. Pero si la visita es interesante, la dejo entrar y luego la voy a dejar. Eso hago. Thank you. Muchachos, de regreso entonces en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Lo que pasaba eran los bravucones del rock and roll con Duelo de Blues y Alien and Fan con Smoke Criminal, cover de Michael Jackson, bastante bueno. ¡Au! Y lo que comentábamos fuera de ley, que Michael Jackson tenía la tendencia a tocar con músicos de real. Sí, obviamente. Y usaba mucho escala pentatónica en su riff y así que le acomodaba mucho. Bastante. A varios guitarristas de renombre, incluso haber tocado con el Slash, Van Halen entre ellos y otros más. Y el cover les quedó bastante bien a esta bonito banda. Así es. Bueno, ahora Ruperto. Le damos... Ruperto, sí, también. Oye, ahora le damos el pase a nuestro querido doctor de los discos, nuestro querido Seba, con su selección personal. Yo le escogí dos temas. Uno, básicamente porque después de 5 años, Draconian la... semana pasada, el viernes, lanzó disco nuevo, así que escogí el segundo temita del disco, que se llama The Sacrificial Flame, que es de un metal pesado, oscuro. Buena. Así que, y para seguir en la misma onda de Doom Metal, un tema de los queridos Crisálida. Ahí estuvimos con ellos. En el Almaje Rock del año antepasado. Sí. Este tema es del último disco de ellos. Cintia Santibáñez, muy linda, un saludo a ella. Del 2015. Antepasado. El Terra Ancestral, y ese tema se llama Morir Aquí, que habla un poco de venir a trabajar a la ciudad y nunca sentirse cómodo y siempre querer volver a su tierra y no querer morir acá. en la selva de Sonante. Oye, eso le pasa a mucha gente en realidad, así que muy buen temita. Sí, sí, esa es la selección. Vamos con la música entonces. We'll be right back. Ya, chicos, estamos de vuelta en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Lo que suena ahora, Draconian con The Sacrificial Flame y Crisalia con Morir Aquí. Ahora vamos con la selección de Patulita, quien no vino y la va a presentar el querido Roa. Oye, me toca presentar a nuestro querido Javier, que hoy día no alcanzó a llegar. Vamos con Ministry, con Tavis, y Tape of Negative con Cinnamon Girl. Cinnamon Girl. Chica Canela. Cinnamon Girl. Para echarle artecito. Claro. Para no engordar. Oye, buenos temas que eligió mi querido Seban, lo felicito. Y salía buena banda. Sí, fantástico. Un poquito largo, me gustaba todo. No, bueno, igual. No, si era corto el tema. El de la bolita era el largo. Nos pidimos cartón de cigarro. Buenísimo. Vamos con la música entonces. Selección de espátula. No! Gracias, jefe. Muy bien. Me dieron permiso para volver yo. ¡Déjale, bien! La voz del pueblo. Ya, estamos de vuelta en Entre Amigos Rock y Nostalgia. 10%. Ya, muchachos, de regreso. Pasaba la selección de nuestro compañero Lord Pátula con Ministry con Tips y Typo Negative con Cinnamon Girl, Chica Canela. Chica Canela. Oye, buenos temitas también. Buenos temitas también. Bueno. como dice la llama, weh. Esa forma de que se ella solamente lo puede decir. Eso es cuando te van. Es como el ya. ¿Cómo tú el concepto de Roger Waters? Ahí quedó estampado. Bueno. Oye, eso fue ya como 2 años ahí en Puente Alto. Recordando mis inicios en la radio. Sí, pues. No, ¿y cómo tú el...? No, bueno. Mi primer día. Sí. Es como el ya. Claro. Ya. No, no me sale. Me voy a la vuelta porque ahora vamos a ir con la selección de nuestro pastor de rock, ya. Sergio Pincho Arancibia. Así es, compadre. Ya. Oye, me puse... Ya, pues. Córtenla, ya. Pongámoslo tercero. Ya, yo me fui en la bola ochentera. Estaba como muy metido en la bola de estar escuchando heavy, speed y power metal ochentero. En esta ocasión les traje dos banditas que me acompañaron mucho en mi tiempo de cabro chico, de Tocopilla. En este caso presento una voz espectacular que es de Crimson Glory, con el disco Transcendence del año 1988, el tema es Red Charms. Y Malice, que es una banda también americana buenísima, del disco Sinister Double. El homónimo, digamos, Sinister Double del año 1987, así que nos vamos con el Heavy Speed Thrash de estos chicos de Estados Unidos, del DJ. We'll be right back. Estamos de regreso. No te escuché. Enough. Ah, muy bien, compadre. Estamos de regreso acá entre amigos Rock y Nostalgia. Lo que hace el alcohol. Lo que escuchábamos. Lo que es ocio. O en todo caso. Un par de selección de temitas bien ochenteros, bien, bien de la vieja escuela del old school of heavy metal. Oye, Crimson Glory, compadre. Crimson Glory, tremendo pedazo de banda, compadre. Pasaba con Red Sharks, el tema muy rápido de ese disco Transcendence del año 1988. Y quería destacar a Malice también, que es una banda con mucho speed metal. Del tema Sinister Double del disco, quería aclarar un poquito, que se llama el disco del año 87, License to Kill. Ya, para que la gente ahí de repente que le guste la música bien ochentera y que sea un poquito más under, claro. Que le guste el speed metal, el thrash antiguo, como de esa onda. Así que ese era humildemente mi pedido de cuando era caro, sí, porque tú fuiste del 80 y altas bandas, proto speed, así como heavy thrash, claro, Armored Saint, que estaba en Tokyo Play. Lizzie Borden, tremenda pedazo de banda. Un día vamos a tener ahí a Lizzie, la bruja Lizzie Borden. Ahí la vamos a tener. Hay muchas bandas de ese estilo, Sanctuary, Last Rock y puta. Si te ponía a nombrar, weón, hay una infinidad de bandas. De hecho, ahí más ratito mi compadre va a tirar un par de temitas más también, que son temitas de fines de los 80. Claro, también hay el huesito también, muy buena banda. Connotada dentro de lo que es el género thrash metal ochentero. Así que bueno, ahora vamos a saludar a redes sociales. Sí, redes sociales. Muy bien, por favor. Sí, vamos por a saludar a René de la banda Los Bravugones del Rock and Roll, que estuvimos escuchando un temita ahí al inicio del programa de ellos. Me parece. Los vamos a tener en entrevista la próxima semana. Oye, saludos a los chiquillos y gracias por mandar su material. Bien buena la banda Los Bravugones del Rock and Roll. Saludar también, como siempre, a Andrea Catalán, nuestra auditora estrella, a Richard Fuensalida, a Marcos, a Patricio Núñez, que también está en sintonía. Muy bien. A toda la gente que nos sigue semana a semana en nuestras redes sociales, también en nuestro grupo de Facebook Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Y nada, pues chiquillos, gracias por la sintonía. Hoy tenemos un aviso de las máquinas del tiempo. La máquina del tiempo. Hoy, chicos, directamente desde Hill Valley. Póngale cortina. Hola, chicos, ¿cómo están? Aquí directamente de la máquina del tiempo. Oye, agradecer a Susana, porque ganó el asunto, el disfraz de Halloween. Entonces ya llegó la tortita, así estamos viendo las fotos aquí. Felicitaciones, así que disfrute la tortita. ¿Ah? No, esta vez no ganó el Roa, porque no hubo pauta para el Roa. No lo fueron a ver a la casa, porque es distinto. Así que un saludo grandote aquí de la máquina del tiempo y aquí también obviamente con el Roita viendo las fotos con todos los chicos para que vean las fotos de la máquina del tiempo, la torta que sale como esa tortita. Muéstrala ahí al micrófono. Al micrófono también para que se den cuenta que creemos. Oye, yo quiero una torta así de amigo Rocky. Ah, también puede ser, ¿verdad? Sí, directamente. Creo que el jefe se tiene que rajar con algo. Así creo. Te lo dice Martin McFly. Martin McFly. Oye, vamos a aprovechar también de saludar a Cindy Naranjo, Raúl Fernández, Mauricio Riquelme y Camilo Alexis, que también están a través de Facebook en nuestras redes sociales. Un abrazo para ellos, también muy grande. Así es que a toda la gente, como les decía, que está en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Oye, ahora se viene un pedido, o sea, sección. Una sección bien especial que viene de la mano, o sea, viene por nuestra querida Karen, la musa del rock and roll. Gracias. Oye, ahí me dijeron tema libre. y se fue al campo. Y me fue al campo. Claro. Dijo, bueno. Oye, tenemos un tema bueno. Este la vida, bueno. Oye, mira, yo les traigo unas bandas, esta es una banda de los 90, ya del 96, 97. Bueno, son unas bandas que son de esta rama del punk. Ya tenemos Tonto Pero Feo, Ya, esta es una banda gracias. De... Gracias, porque lo que gracias. No, quiera, gracias, lo claro. No, pero es una banda de punk, ska. Ah, ya. Y los momentos aquí en cuarentena, cuando, no sé, disfruté mucho viendo los videos de esta banda, son muy buenos, muy buenos. Tienen como una crítica social, pero... así como doble sentido, son... Pura cosa linda. Para pensar la contingencia y todo social, no, estos videos eran de verdad como fue el momento del recreo, como de salir el tema noticia, lo que pasaba en el país, un momento así como, ah, ya me quiero desconectar de esto. Y veíamos mucho con mi novio, tanto pero feo, y no, nos metíamos en la risa. Y les traje un temita, no sé, recordando el viernes pasado, que lo pasé muy bien, que se llama Hoy tomaremos Pilsen. Claro, por eso. Estás tomando piscola. ¿Tomaste Pilsen? Estamos tomando piscola esta hora. Hoy tomaremos piscola. Ya, y la otra banda, hace como 3 meses, fuimos de visita al donde el David, que es el baterista de esta banda que se llama Revoltoso. Y resulta que yo entré al trabajo, ahora en octubre, y sé que tengo todavía el disco en el auto. ¿Ya? De los Revoltosos, y sé que todos los días lo escucho, porque el único disco que tengo, y cuando la radio está media fomeque, Los Revoltosos. Bueno, es una banda que mezcla el punk con rockabilly y mucho blues. Ah, muy bien. Ah, ya. Y ojo. Bueno, yo puse, bueno, ellos en pandemia lanzaron su tercer disco, que se llama Buenos Días Blues, y yo puse el último, el tema 13 del disco, que se llama Guitarra Chiflada, que es solamente instrumental, pero es para que vayan viendo un poco igual la calidad de la banda, muy muy buena. Así que nada, pues me dijeron tema libre, así que los dejo con Tonto Pero Feo, con Hoy Tomaremos Pilsen, y Los Revoltosos con Guitarra Chiflada. Así que póngale play. somete una, dos y tres. Comprobará que cada píxel su palabra. Entre amigos rock y nostalgia. Recuerden que hoy estamos en el especial de Pedidos a la Pinta. Así que los que recién escucharon fueron Tonto pero Feo con su tema Hoy Tomaremos. Somos tan agradecidos ya. Ya, y Revoltosos con Guitarra Chiflada. Muy bueno. Bueno. Ya, le doy el pase aquí. Ahora se vienen las rancheras. El señor de las perillas. Vamos con los... Ándale, aquí se viene. Aquí se viene, los charros de Lumaco. Con los churros de Maluco. Ya, vamos. Vamos a ponerle un poquito de energía a esta cosa. Vamos, dale, nomás, compadre. Le traigo un par de timitas bien fáciles, así, bien clasicazo, bien, al hueso. Bien oreja. Trash metal, fines de los 80. Vamos con Annihilator de su primer disco... Alice in Hell. Alice in Hell. Con el disco que le da el nombre al

Ya, muchachos, de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia pasaba Annihilator, compadre, con Alice in Hell y Overkill con... Oye, qué buena, buena dupla, compadre, qué satisfacción escuchar esta música así, completita, enterita, bueno, de los 80. No, bueno, pues respeta a los 80. Qué mejor, yo para mí, bueno, yo de ahí... Ahí me quedé. Me quedé pegado. Quedamos pegados ahí en... Puta, ahí... Onslaught, compadre, puta, una maravilla, buen de música. Oye, bueno, hay un tema Onslaught que hace de AC/DC. Sí. Sí. El Leather Rock. Sí, lo hace el Stick Ripper. Con Onslaught. Puta, que compadre. Buena. Muy... Buena banda. Buena banda. Detrás de los 80. Detrás de los 80 la lleva, compadre. Oye, yo humilde opinión, para mí en los 80 se hizo el metal. A mí me gusta harto el heavy metal, el sesentero y setentero también. Pero el metal en sí en los 80 fue una cosa que... hubo mucho material salió en los 80. Que hay demasiado, es mucho. Y de ahí salió mucho para adelante. Entonces... Ha habido buena evolución. No, en los 80 sobre todo el tema del... Sí. No sé si ha habido buena evolución en todos los estilos. No. En todos los estilos no. Eso quiero dejarlo en todo, de, en todo no. De manifiesto, sí. Sí, en todo no, pero sí han habido buena... Yo siempre he tenido la opinión de que el metal se hizo en los 80. Mira, esta balaza. No, yo me quedé ahí, compadre. Yo del 85 para adelante empecé a escuchar rock y dije, ah, no, esta es la mejor bola que me ha pasado. No, mejor volar la que estamos metidos. Oye. Oye, cuando no te volar. Ah, qué, oye. Así no. Ya. Oye, nos está quedando el programa ya. Estamos llegando al final. Hablando con Edu Disidente. Siempre con la guinda la tonta. Hablando de volar. Bueno. Oye, vamos como. Este hasta para la bota libre. Ah, oye, pero si el día libre. El día libre, el día. Bueno, quería poner My Pato, compadre. Ahora viene un tema así bien agresivo. Pero a mí me gusta, es igual Mr. Le... Banger con. Alas is on fire. Your ass is on fire. Ah, sí. Ah, ya, no lo traduzcan, por favor. I put my finger in your ass. Bien death metal el tema de hoy, pero sí. Diabólico al máximo. Pero igual yo creo que a todos igual le escucharon Mr. Banger y todos quedaron marcados alguna vez con algún tema. No sé, yo sé que hay gente que no le gusta este tipo de música extraña, que cuesta distinta, pero. ¿Qué bueno ha hecho? Ya sabes, pero igual Mike Patton para mí siempre ha sido. Un tipo ocioso. Yo creo que a todos les gusta en el sentido como Faith No More. Pero además que nada, no quise colocar uno de Faith No More porque dije yo muy conocido, entonces quería saber de las raíces de él. Entonces ahí está Mr. Banger, compadre, yo no decía mal título. No, dígale usted ahora. Your ass, no, Mayas. Mayas. No, el tuyo. Your ass is on fire. Ya, compadre, aquí. ¿Y esto fue? Antes vamos a saludar como siempre, despedirnos de los auditores, la Vicky, la Rocío. Leandro, la Andrea, Alexis, bueno, toda la gente que nos siguió el día de hoy, gracias por Richard y a la Andrea. Richard, la torta, por favor. Oye, Richard, te está quedando opulentito tu tocadisco, así que. Ándale, güey. Pobre gato Richard, el video. Después hablamos con el gato. Hay un video. Y nos esperamos la próxima semana. Tenemos un especial de viernes 13. Va a estar de miedo el próximo programa. Vamos a tener una banda invitada. Vamos a tener una entrevista con los bravucones del rock and roll. Así es que gracias por la sintonía. Esto fue Entre Amigos Rock y Nostalgia. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha